Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. En el bicho reactor, y así como lo hicimos el martes pasado con las baterías, hoy arrancamos un ping pong de temas emblemáticos que comienzan con el bajo y que es un sello distintivo y necesario. Ya cada vez que se va a escuchar esta canción no puede no faltar, o no se concibe que no sea sin el bajo. Arrancamos con Just Like Heaven de The Cure. Vamos a reconocer nuestro error. Casi un homenaje, ¿no? Hemos cometido el error, hemos cometido la falta de olvidarnos de Cure, una banda que se sostiene sobre el bajo, se sostiene sobre Simon Gallup, su bajista. Y como acá la producción es grande, hemos traído un bajista. Hemos traído un bajista en este momento. Gracias, Boy. El otro día, llegó tarde el baterista, el otro día llegó hoy, pero hoy su soporte, lo tengo Boy, que fue el fundamental para que resuelva este tropezón que hemos caído. Pero vamos a pasar rápidamente al ping-pong. Arranquemos con Black Sabbath. Arranquemos con Black Sabbath. Bueno, este tema, por ejemplo, arranca el bajista de Black Sabbath haciendo un solo justamente de bajo y pega el solo de bajo con el riff del tema, para mí, ultra reconocible. Bueno, vamos a escuchar. Se llama NBI. NIB. NIB. Ahí está. Impresionante, Geezer Butler, año 69, sí. ¿No? Los primeros discos, si no me equivoco, de Black Sabbath. Sí. Vamos a escuchar ahora del disco de Ugly Kid Show, el track 8, ¿sí? Esto no es ni conocido, esto para fanáticos, hasta capaz puede no gustar a mucha gente, pero ¿sabes por qué? Porque acá muestra la gran influencia que tenía la banda, o puntualmente el bajista, de Black Sabbath y puntualmente de Geezer Butler. Fíjate que el tema tiene una intro y hasta que entra el bajo, o sea... chequealo porque hay unas voces así. Pero es lo mismo. O sea, sí es lo mismo, pero bueno, diferente. Escuchemos. Esto, bueno, fue que es claro, ¿no? Que, digamos, tomaron, es muy claro que se iban a emular lo mismo. Decías, ¿el efecto es? Q-tron, es el efecto que usa el sonido del bajo. Exactamente. Bien. Electroharmonix hizo una versión actual de ese efecto que salió en los 60. Ah, bien. Bueno, esto era Glicky Show con Same Side del primer disco de la banda American Least Wanted. Y ya que estamos con la influencia de Black Sabbath, dale. Una banda final de los 80, de los 90, que también tiene mucha influencia de Black Sabbath. A ver, Nico. ¡Ah, sí, terrible! Bien, boludo, aparte, pues nada toca, ¿no? Pero toca todo. Bueno, esto es Faith No More con... Fall Into Pieces. Fall Into Pieces. Vamos con Red Hot Chili Peppers, track 2. ¿Sí? Algo sí. También, seguimos en la misma línea, track 2, track 2. Que este, en este caso, es un cover. Vemos a Malenia y a Nico como sí. Pulpo, pues sí. Sacándose. Compitiendo, a ver si pegan, ¿qué disco vamos a pedir? Están apostando duro. Bueno, los Peppers tienen muchas canciones. Flea, sí, no, y Flea es un genio del bajo. Este es un cover. Indiscutible y muy más que reconocible, ponelo. Es High Ground de los Red Hot Chili Peppers del disco Mother's Milk. El tema es de Commodores, ¿no? De Stevie Wonder, ¿eh? Sí, Stevie Wonder. ¿Cuál tenés? ¿Cuál vas a ver? Jane's Addiction. Seguimos en la línea, ¿no? Estamos haciendo como un árbol genealógico casi, ¿no? Prácticamente. El 13. Prácticamente vamos haciendo un árbol genealógico. Que coste que no preparamos nada, no. O sea, lo vamos armando como sale. Sí. No hablamos en la semana. Bien, para ponernos de acuerdo. A ver este. Vamos. Este es terrible. Terrible. James Addiction, del primer disco. Cast Whistler. No, ese Cast Whistler es un compilado. Nothing Shocking. Voy a volver atrás. A ver. Los voy a sacar, los voy a correr de donde venimos. Agarra el tema del disco de Lou Reed, por favor. Vamos con el track 5. Demoledor desde otro lado y tiene una peculiaridad que seguramente vos lo sepas, Hernán. Acá, por ahí todo. Si lo tenés, track 5 de Lou Reed, no voy a decir más datos, porque así, vamos, dale. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Sé que hubo con tu wild side de Lou Reed del disco Transformers 72. Pide la palabra, sí. Nuestro amigo. Lado salvaje de la vida. Terrible, terrible, demoledor. O sea, bueno, lo que se dice, ¿no? Que la letra, la paradoja, era que se hizo popularmente, o sea, masiva popularmente esta canción cuando salió. Y la letra está hablando precisamente de lo que acaba de mencionar Boddy, ¿no? El lado salvaje de la vida. Y que en lo técnico son, hay dos bajos, digamos, están sonando. Es un contrabajo y un bajo al mismo tiempo. Y aprovecho para recomendarles que vean el documental o el DVD de Classic Albums del disco Transformer. Que ahí está el bajista que grabó el bajo original, o sea, el original, y muestra, o sea, vuelve a tocar las dos partes, la del contrabajo y la del bajo, y se ve muy bien qué es lo que fueron las capas. Los Hot Chili Peppers también, sí. Quería decir eso, que tenía una capa, hay un segundo bajo acá haciendo una figura, es un bajo, no una guitarra. Hay un segundo bajo en el. ¿En serio? Sí. Ah, volvé a poner el bajo Chili Peppers, quiero escuchar eso. Apañado a la derecha hay un riff y es de bajo. O sea, vos decís que está la base, claro, clapeada, claro, por un lado y por otro lado. Está a la derecha, escuchamos otro, un riff de bajo. Sí, sí, el track 2 de los Chili Peppers, High Ground. Se nos pasó tan rápido. Se nos pasó rápido, sí, sí. Pasó. Pero no, está bien, pero ahora me te van a escucharlo porque nunca me había dado cuenta, nunca había sabido, nunca supe dar. El que tiene el efecto. Bien, ¿tenés alguno ahí? Sí, el de Rage Against the Machine, Nico. Antes que eso, algunas sugerencias de interesantes. Dale. Mejor no hablar de ciertas cosas de Sumo. Esta vez no elegimos canciones de bandas nacionales. Y acá una sugerencia del amigo Leandro. Por ahí acá lo voy a dejar a vos y a ver si la tiene. Una canción de una banda que se llama Freak Power. Sí, es banda Power, de Norman Cook, de House Martin, sí. Y ahora Fat Belim. Y nos sugiere que Moonbeam Woman, no tengo el tema. Es muy buena la banda esa, es cuando era cool, digamos. Mm. ¿Qué tenemos ahora? Esto es Rage Against the Machine, el tema 2, no necesariamente arranca con el bajo, pero a los 2 o 3 segundos tiene una línea de bajo que para mí es la línea de bajo de toda la canción, a ver si coincidís. A ver. A poner otro. Bueno, acá hay dos bajistas. Bueno, te hacen cargo. Sí, yo me hago cargo, pero. Vamos, ¿sabes qué? Ahora no sé. Pero sí, voy a apurar el vicio rápido, ¿no? Para hacerlo pasar rápido. Poné el disco de Motley Crue. Poné el disco de Motley Crue, track 2. Algo que no se va a escuchar en ninguna otra canción de Motley Crue. Y no les va a aparecer. No les va a aparecer Motley Crue. A ver qué le parece. Cuando lo tengas, mandalo. Esto es Motley Crue. Sonando y poner el track 3. Pasar el track 3 del mismo disco de Motley Crue, Generation Sun, y escuchemos, mirá. A Fred y Flush. Yo voy a elegir uno que durante muchos años, o sea, era chico, pensé que era una guitarra. Ajá. Después entendí por qué el bajo del Emi sonaba como sonaba. Un clásico de Motorhead que justamente arranca con un bajo. Que se llama 58, track 5. Los voy a sorprender nuevamente con mi fanatismo. Y pero no lo voy a decir que ahora. La banda, no le voy a develar el misterio ahora. Le voy a decir nada más que la banda se llama 58. Y vamos a escuchar el track 5, se llama Queer. Cuando lo tenés, lo tengas, vamos, a ver. Ahí va. 6 de su proyecto 58, Nicky Six de Motley Crue. Bien, me fui un poco por las ramas. Vamos a volver a los clásicos, dale. Nico, el de Ozzy. Es obligado en cada concierto de Ozzy que arranque. En su momento creo que era Mike Inez. ¿Sabes que yo siempre pensé que había sido Geezer Butler? Sí. Pero no. El track número 5. No More Tears, Ozzy Osbourne. Vamos a The Clash. Vamos a The Clash. El disco London Calling, pero no va a ser el tema London Calling como por ahí muchos creerían. Vamos a escuchar el track 10. Por Simón. Sí, pero contra lo que creen todos en este tema, justo él no toca el bajo. Él en este tema compuso y toca la guitarra. Y el bajo lo toca Joe Strummer. Y es Guns of Brixton. Vamos, yo tengo un par más. Vamos con Primus. Primus, el enfermito del bajo, ¿sí? Yo, esto es lo primero que escuché de Primus. O sea, el primer disco que compré. Yo cuando puse este disco, este tema, el track 2, no entendía nada. No entendí nada y hasta hace muy poquito creo que no entendía. Y empecé a entender muy poquito nada más, en realidad, de lo que quería hacer este muchacho. Lo tenés ahí, es My Name is Matt, Primus. Con uno más, el de Green Day, el track 4 de Green Day. Acá ya ahí sí, voy a meter un par de los ejemplos con que van acompañados las baterías, ¿sí? El tema es Long View del disco Dookie. El track 4 de Green Day, gran tema con una gran línea abajo. Vamos rapidito con los que nos queda. Vamos con The Perfect Circle, el track 2. No, pon Skid Row, el Skid Row. Estamos quedando sin tiempo. Me parece que no voy a poner un parado. Yo dejé algunos afuera porque está mucho bien, heavy, sí, por hoy. Pizzer, ¿cuál tenés? Sí, track 2. Magdalena se llama el tema. Vamos con uno más antes del cierre. Agarrá el disco de Harold Rocks, por favor. El tema que abre el disco, el track 1. Y este sí es un tema, un bajo que acompañó de la banda, la batería, pero tiene el riff que lo hace característico. Y digamos, el vivo ahora con Michael Monroe es un momento así muy, muy único. Es Motorbaiting de Harold Rocks. Vamos cerrando el bicho reactor de este martes, después de este ping-pong de bajistas. Así como el martes pasado hicimos con los bateristas, el martes que viene vamos a hacer con... Cantante. Vamos a invitar cantantes. Durante la semana, el bicho reactor radio@gmail.com, el blog, el Facebook, lo que todos ya saben. Gracias, Bobby, por haber pasado a visitarnos. A Nacho, que estuvo antes. Hernán, un placer como siempre. Un honor. Muchas gracias. Gran entrega la de hoy. Muy bueno. Y nos vamos con lo que inventaron todos. Claro, sí, cómo y no. Con el bajista. ¿Quiénes van a empezar un tema con el bajo? A ver. Los Beatles. ¿Quiénes? Come Together, hasta el martes que viene. Chau. ¿Qué pasa en la tribu? Libertad pasa autogestión.